donde salen clones edulcorados de mí, versiones repletas del amor buscando la de ser la esposa de un Peter Pan sedado. Espera pudrida en la ventana, atragantada con cuchillos. Y así Stacy vuela. Y así Stacy vuela por Malibu. Mientras cae el ácido de gozo.